Buenas tardes, Vicente. Estoy aquí con una super crack, Jennifer Pareja, la que ha sido capitana de la selección de waterpolo femenina española. Buenas, Jennifer. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, contenta de estar aquí unos días en la UCAM y bueno, contenta, nueva vida y arrancando. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo? Pues mira, estoy trabajando en el Club Natación Sabadell, estoy con temas de patrocinio, marketing, cosas de la fundación. Luego me gusta mucho el tema estoy intentando arrancar el tema de las charlas en empresas. Creo que hay muchos valores del deporte que son aplicables en las empresas y es un tema que me parece bastante gratificante porque al final cuentas tu historia y ves que a la gente la puedes ayudar. Y luego, bueno, centrada en la formación, básicamente, estoy haciendo más en gestión deportiva, estoy estudiando la carrera, así que bueno, voy a tope, la verdad, no me da tiempo ni a pensar. Sé que es un tema delicado y que te han preguntado millones de veces por este tema, pero me interesa saber qué sentiste cuando llegó el momento de decir que ya no continuabas con la selección y te enteraste. Bueno, la verdad es que fue muy duro, no me esperaba nada, fue un periodo muy duro porque llevas toda la vida luchando por algo, ¿no? Porque tienes el sueño ahí a tocar y de golpe pues te lo quitan, ¿no? Entonces fue un periodo muy muy duro, no se lo deseo a nadie porque lo pasé muy mal. Pero bueno, al final en la vida hay que ser positivo, ¿no? Hay que buscar, bueno, seguir adelante y creo que bueno, eso es lo que hice. Un día ya dije, mira, ya vale de lamentarse, ya vale de llorar, tienes que mirar las cosas positivas y empezar a buscar nuevos retos y nuevas historias. Entonces eso es lo que hice básicamente. ¿Qué opinas sobre el tratamiento que se le da al deporte femenino en España? Los medios, la gente, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que hemos avanzado, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé con la selección en el 2001, yo entré en la selección absoluta, yo he visto una evolución en el deporte femenino en general y en cómo tratan al deporte femenino. Creo que vamos haciendo pasitos, que cada día se está más pendiente de nosotras, ¿no? Que hay cada vez más apoyo. Pero bueno, sí que es verdad que yo sigo pensando que hay asignaturas pendientes todavía, que por ejemplo, en el caso del waterpolo, sí que es verdad que se habla en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, pero luego el día a día cuesta mucho seguirnos y como el waterpolo muchos deportes. Así que creo que todavía faltan pasitos por dar, pero bueno, creo que también hemos evolucionado y hay que ser justos con eso también. Tú que has sido capitana y deportista de élite, ¿es difícil compaginar eso con una rutina normal de como una persona, me refiero a los estudios, a la familia, a los amigos? Es muy difícil, hay muchas cosas que sacrificas, nuestro ritmo de vida en realidad se basa en el deporte, en entrenar y en intentar descansar porque al día siguiente tienes que volver a entrenar, ¿no? Entonces el día a día compaginar los estudios es muy difícil. Se puede, claro, evidentemente que se puede, pero requiere un gran esfuerzo. Y luego lo que es la vida social, la verdad es que se acaba centrando en tu grupo de gente que estás entrenando porque no tienes tiempo de luego irte por ahí o de luego realmente cuidar esto, ¿no? O sea, es muy difícil cuando llegas después de estar entrando 6 horas, lo que te apetece es tirarte en el sofá. Entonces es incluso complicado que alguien entienda este ritmo de vida. Tiene que ser alguien que entienda el deporte también. Actualmente estás cursando comunicación online aquí en la UCAM. ¿Por qué te decantaste por la Universidad Católica de Murcia? Bueno, más que nada por las facilidades que dan, ¿no? O sea, estudiar aquí a nivel de como deportista es un lujo porque te permiten todos los cambios que necesites, te permiten un seguimiento a tu ritmo, están pendientes de eso, ¿no? Un periodo de competición, un periodo que incluso estás peor psicológicamente porque el deporte te está, bueno, hay cosas que no salen, ellos incluso entienden estas cosas, ¿no? Te dan el feedback directo de cuidarte y de intentar sumar sobre todo. O sea, y a nivel de estudios y cuando es algo que cuesta tanto compaginar, se agradece mucho. ¿Has visitado Murcia? He visitado muy poquito, hay que decir que siempre que vengo aquí voy de un sitio para el otro, pero con cosas de la universidad y me da poco tiempo de visitar. Tengo ganas de venir un día con tiempo y disfrutar porque creo que tenéis una ciudad muy bonita. ¿Y con qué momento de toda tu carrera deportiva, qué momento te quedas? Sé que es complicado. Es complicado porque hay dos momentos, ¿no? Está la medalla de plata olímpica, que para mí ir a los Juegos Olímpicos era el gran sueño, bueno, es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista, ¿no? Y encima ganamos medalla de plata. Pero tengo que decir que el Mundial de Barcelona, que en casa, con toda tu gente, con la piscina llena y encima ganando medalla de oro, fue muy, muy, muy especial. Entonces, siempre que tengo que elegir entre uno de los dos, me supone un problema porque creo que los dos fueron especiales a su manera. Pues muchas gracias por atendernos a los micros de Onda Cero y mucho éxito ahora. Muchas gracias a vosotros por estar pendientes.